es como todo. Toda gente que se endroga con música. Okay. No, perdón, 10 y 25 de la noche. Arranca el plan canje de Es Como Todo. Hoy con el señor Gori, el señor Daniel, ambos integrantes de Fantasmagoria. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo va todo noches. Eso? Muy bien. ¿Todo en orden? Sí. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo está tratando el Fernet? ¿Tranquilo? Yo estoy con Coca-Cola. Sí. Yo Daniel, yo del Fernet. Sí. Está tratando bien. Perfecto. Bueno, Fantasmagoria, una gran banda de rock nacional. Digamos un pop psicodélico, cosas así podemos llegar a... Sí, si, es que hay que, si es que hay que encasillar a las bandas, ¿no? Y ya que estamos le ponemos un ¿cómo se dice? Un twist de folk, ¿no? Que la guitarra eléctrica, la guitarra acústica le da ese toque hippie, claro, que nos caracteriza desde que empezamos. Y que por supuesto debe ser una de las músicas que llevan ustedes adentro, ¿no? Sí, llevo la música adentro y está buenísimo porque puedo ir paseando por un montón de géneros. Mm. Lo del folk me agarró como más de grande. ¿De grande? Sí, 20 muy largos. En un momento escuché una banda que se llama Love. Sí, de los 60. El disco Forever Change. Forever Change tiene la mezcla, está hecha, la batería está de un lado y la guitarra No, la guitarra está en el medio, la guitarra acústica está en el medio y el bajo está del otro. El bajo está con la batería y la guitarra eléctrica está entonces podés escuchar el disco sin batería con la guitarra acústica, está buenísimo. Y ahí empecé a flashear con la acústica. Y también porque vivía en un departamento donde enchufar la eléctrica era para quilombo. Era para quilombo, era un quilombo de cables por empezar, y yo tenía un amplificador grande, era un quilombo de con los vecinos. Sí. Y entonces, y como yo grababa a toda hora, más que nada a la noche, la guitarra acústica me daba la posibilidad de poder grabar a cualquier hora. No. Entonces empecé a hacer demos así y ahí. Y ahí quedó. Los demos ya para lo que sería Fantasmagoria. En realidad hacía, componía y grababa canciones para las bandas que tenía, para cualquier cosa, ¿no? Incluso hay canciones, hay una canción de este disco nuevo que está sacada de esa... De aquella camada, de aquella camada de canciones, sí. ¿Y cómo resurgen las viejas canciones? ¿Cómo es? ¿Uno se la encuentra o es algo, un asunto pendiente por ahí que le queda o le vuelve a cruzar en la cabeza? Eso me pasó, se me volvió a cruzar en la cabeza... Y siempre me había gustado esa canción bastante, pero no me terminaba de cerrar la letra. Entonces le cambié completamente la letra, no quedó ni una palabra de la letra anterior. Estamos hablando de una canción que se llama El reloj de arena. ¿El reloj de arena? Sí, que tiene 20 años. Y a pesar de haberle cambiado la letra, el significado... O sea, ¿el título siempre fue el mismo también? No. Le cambió, la significación. Sí, es una letra de un cuarentón. De un cuarentón, antes de un veintianero. Claro, sí, la letra del veintianero no estaba buena, la letra del cuarentón me gusta, me representa mucho. ¿La habías llegado a tocar en vivo alguna vez en la primera versión o no? ¿Nunca, no, nunca se conoció? Nunca había salido de casa. Mirá. Estaba en el cajón. Estaba en el cajón, Qué loco eso, porque también hay muchos músicos a la hora del en vivo suelen probar temas, ¿no? Un primer impacto, sí, con la gente, a ver qué tal, por ahí se recibe bien, se recibe mal, lo que sea, pero vos no, vos creíste básicamente en esa letra, esa canción, en realidad, Gori. Sí, qué sé yo. Después hay otra canción que tocamos a veces que se llama ¿Qué soy yo? Y que nos gusta y todo, y nunca la grabamos. Y es como que, no, esa no la grabamos, esa ya está. Estaba grabada en un demo hace mucho que habíamos subido en internet. Sí. Y quedó ahí. ¿Y sos de grabar compulsivamente, caseramente vendría a ser? Sí. Y de componer, por supuesto. En un... Cuando tenía, no sé, 21, ponele, vivía en la casa de mis viejos todavía, y con mi hermano, y mi hermano compró una portaestudio, una Tascam 646 y una caja de ritmo Roland 660. Entonces descubrí que yo podía componer baterías y clonarme tres veces para poder tocar la batería, el bajo, la guitarra y hacer cuatro voces o más a la vez. Ajá, claro. Bueno, que era un mundo. Era el sueño del pibe. Claro. Y ahí empecé a grabar y no. Empecé a componer y a grabar, o sea, a traspasar lo que estaba en mi cabeza a una cinta. Claro. Y dejé de salir. Estuve ahí como. Por el proceso creativo. Sí, internado, pero disfrutaba muchísimo, ¿eh? Me digo que nos peleamos con mi hermano. Che, ¿te falta mucho para la compu? Porque estábamos todo el día. Me quedaba en mi casa esperando que él termine de usarla para poder usarla. Para la compu, claro. Dije no, para la puerta. Y eso también lo que. Por ahí hablamos con muchas bandas también que vienen acá. El tema de la facilidad de que hoy en día, y también aquellos días cuando vos descubriste, sí, esto que estamos hablando, también el tema de meterle siempre cosas a un tema porque la misma tecnología te da posibilidad y nunca viste terminar de cerrarlo bien, ¿no? Sí, no me acuerdo quién decía que las mezclas no se terminan, se abandonan. Claro. Estás mezclando y decís, no, pero acá está tal cosa, tal otra, grabemos de vuelta esto, metamos, ¿no? Hay que abandonarlas, sí. Si no siempre le encontrás algo. Sí, sí, claro, para perfección, viste, siempre va a haber un... Bueno, vamos un poquito más. ¿No? Sí, igualmente a mí me gusta que sea todo como medio austero, no meterle muchas cosas. No me gusta la cámara, la reverberancia excesiva. ¿Te gusta que suene así limpio? Sí, que suene lo más natural posible. Y como que la cámara lo aleja. A mí me gusta que suene cerca, como que suene en una habitación, en la misma habitación que estás escuchando, una cosa así. Como nos decía el martes pasado, recuerdo, el Bolsa González, hablando sobre el disco Buscando un Amor de Papo, a la hora de hablar de la grabación, dice, es un disco honesto, porque está tocado así, tal cual. Claro. Lo hicimos. Perfecto. El Bolsa fue Drum Doctor del disco El Río, de Fantasmagoria. ¿Ah, sí? Impresionante, sí, impresionante el Bolsa. Era un capo, ¿eh? Un capo total. Fue con su, no sé si, con una chica que supongo que era la novia o la esposa, y el productor del disco, que era Paulito Romero, el de Árbol, sí, le decía, el Bolsa había llevado como, sí, como 9 baterías, y las tenía todas en los estuches, en la entrada del estudio. Sí. Y Paulito Romero le decía, este tema tiene que tener una batería tipo pop 80, imagínate, no sé, In Excess. Y entonces el Bolsa la miraba a la rubia y le decía, traigamos la roja. Entonces traían la roja entre los dos, la armaban, el Bolsa hacía... ¿Es eso? ¿Querías eso? Claro. Y nosotros decíamos, está buenísimo, ¿no? Entonces se sentaban con el termo y tomaban mate con la rubia hasta que el Pablito le decía, che, y ahora algo más folk. Entonces decía... La negra chiquita. Bueno, dale, traían la negra chiquita, armaban y quedaba perfecto. Estaba buenísimo. Qué hermoso. Batería. Sí, tú. Muy bueno, el Bolsa. Qué bueno, claro. Y bueno, eso precisamente lo estaba hablando el Bolsa y lo que estamos hablando recién, ¿no? Vos, no tanto reverb ni capas, o sea, que sea nomás. Incluso a veces dejo pifies. Me permito así dejar pifies. Y me gusta. Y me gusta, bueno, volviendo... ¿Te gusta que suene sucio, vendría a ser, o sea, como...? Que suene natural, natural. Que suene humano, ¿no? Che, pero ahí, mira, escucha, está mordida la cuerda. Y sí, yo toco así. Claro. Corrijo algunas cosas, afino voces también. Pero algunas cositas me gusta que queden así, natural, ¿no? Que le da ese sabor también, ¿no? Sí, bueno, volviendo al disco Forever Change the Love, cuando, sí, ponés, cuando escuchás solamente un lado derecho, por ejemplo, escuchás que el bajo en un momento se pasa... pifia, y está el pifio puesto, y cuando escuchás todo no se nota, ¿no? Claro, pero porque todo pasa junto. Sí, y me encanta como un juego descubrir descubrir los pifies. ¿Viste en la segunda estrofa que el pianista mete un dedo mal? Sí, no sé. Hay otro juego muy lindo también, que es cuando escuchás los Traveling Wilburys decir Roy, George, Tom Petty y Bob Dylan a la vez. Pero qué hermosos esos dos discos, ¿no? Uno termina nunca de aprender de esos grandes discos, ¿no? Y hablando de grandes discos, hoy me enteré que creo que va a ser una gira por Estados Unidos, en realidad. Los Zombies vuelven a presentar el tour de Odyssey on an Oracle. Qué bueno. Sé lo que está, ese debe ser impagable, ese show. ¿Cómo serán? Creo que la formación de los Zombies. La formación de aquel momento. ¿Que grabó? De que grabó, qué y bueno, que hizo ese tour. Bueno, lo dice ahí. ¿Están todavía en pie todos? Sí, no sé si están todavía en pie, pero los que están vivos van a estar. Qué grande. Si está vivo, va a estar en ahí. Si está vivo, va a estar. Tal vez volvieron de la muerte. Si están vivos, van a estar. Bueno, Arthur Lee había hecho la vuelta de Love en el 2003 y tocaba todo el disco de punta a punta. Él era el único original. Claro. Y era impresionante. Pero con las cuerdas y todo, ¿eh? Con las cuerdas, con los vientos, estaba buenísimo. Es un disco insuperable, se me parece. El Forever Change tiene una calidad, una producción. ¿Escuchaste, Dani? ¿Los Zombies? No, Forever Change, el disco Forever Change de la banda Love. No, es el que tiene la batería apañada de un lado. Sí, una, terrible. Es ese mismo, claro. Voy a tratar de descubrir los pifies. Y además vamos a presentar a Daniel Flamante, bajista de Fantasmagoria, ¿no? Sí. Que es guitarrista, en realidad. Tiene una sola pelea y ganada con Fantasmagoria, ¿eh? Sí. Sí, que fue el sábado pasado en La Plata. ¿El pasado? El viernes. El viernes. ¿Cuál fue? ¿Se puede saber? ¿Qué cosa? La pelea que ganó. El primer show de Dani de Fantasmagoria en Lucamba de La Plata, que fue el viernes pasado. Fue el primer show. Un knockout rotundo, sí, estuvo bueno. Sí. Por lo pronto no me confundí en ningún tema, que era mi miedo, así que... Qué gran. Las cosas eran tener las canciones, ropa oscura y el pelo lo más largo posible. Le dije con las canciones... que vamos a ver, pero bueno, la ropa oscura y el pelo está. ¿Y en cuánto tiempo te preparaste con los temas y eso? Y con el pelo. Y con el pelo. Con el pelo, desde que me habló, ya me lo fui dejando. O sea, yo te lo dije, en la primera entrevista ya te lo dijo. Che, mirá, Los temas, el pelo y ropa oscura. En realidad claro. Me dijo que. ¿Qué tocas? Nunca... Dije después. Claro. Después, claro, ¿después qué? Me dijo que nunca habría un pelado en su banda, con lo cual. No, había, estaba mi hermano al principio. Pero tenía un sombrero cuando tocó. Tenía sombrero. Yo fui a ver a Niceto y estaba con un amigo, con Danny the Kid, que me hizo la onda también con Gori. Y le digo, che, yo me tengo que dejar el pelo largo. Mira, estos muchachos tienen todos sus pelos muy largos. Bueno, así que esa era mi primera preocupación. Después ropa oscura y las canciones, un mes y medio, más o menos, un mes, estuvimos ensayando. Bueno, me las aprendí, las ponía en el living de mi casa, tocaba el bajo y las fui aprendiendo. Sí, yo hablamos por teléfono, creo, por tecnología, no sé. Y le dije, aprendete, no sé, dos, tres, cuatro canciones y vamos a la sala a probar. Y fuimos el baterista, él y yo. Y tocamos La Laguna. Y antes de que llegue al estribillo, bueno, el estribillo de la primera canción que tocábamos los tres juntos, yo me di cuenta y dije, ya está, este queda. No te lo había dicho. No, pero no se lo dijo, obvio. Sí. No, pero ya cuando arrancó dije, claro, este tiene que tocar. Bueno, Dani en realidad es guitarrista. Guitarrista, claro. Que hablamos ahí. Él tenía una banda que se llama Solo en Cines y es guitarrista de Dani the Kid. Y también de Motor Loco, que yo me había olvidado. ¿Motor Loco? Era el guitarrista de la banda del Fachi, de Intoxicados. Sí, claro. Y ahora también entró a Fantasmagoria como invitado estable. Nachito Piedrabuena. Claro, invitado estable porque él es el guitarrista de Blues Motel. Entonces, cuando Blues Motel tiene show y Nachito no puede viajar o no puede tocar acá, tiene como prioridad Blues Motel. Entonces, si no sería un integrante fijo de Fantasmagoria, pero es un invitado, es un integrante que. Me gusta decirle invitado estable. Está bien. Así que tenemos. Y además, también estamos hablando afuera que el baterista también es guitarrista. El baterista y el tecladista, Son guitarristas. Pero bueno, tenemos Motor Loco y Blues Motel, nuevos integrantes, así que se me rolingueó un poquito más la banda. Yo quería ir más para el lado del Lom, pero me lleva más para el lado de los Stones, de los 60. No, pero preferimos eso que. Está bien. Hay una letra de Hermética que dice esas no sé qué, las caretas de discoteca, evitando la blande. Evitando la blande. Sí, sí. Alto título para un tema. Claro, sí, nosotros preferimos no tanta cintita para el beat. Claro. está bien. Chicos, ¿les parece tocar el primer temita? Sí. Primero voy a buscar el instrumento. Sí. Porque son las 11 menos 25 de la noche. Gori, Daniel de Fantasmagoria aquí. Que van a empezar tocando. ¿Qué tema, chicos? ¿Con cuál quieren empezar? ¿Con algo del disco nuevo? ¿Algo viejo? Vamos a tocar uno del disco nuevo, que se llama Las Cosas de Verdad, que creo no. Va a ser como el tema que vamos a lanzar primero para difusión y le vamos a hacer un video si todo sale bien. La canción también está, nosotros estamos subiendo un tema por día al Bandcamp y al Facebook y es la segunda del disco, así que ya está para escuchar ahí entera con toda la banda, pero la vamos a tocar ahora a Dani. Versión folk. Recién ensayada por primera vez. Recién ensayada, bien ahí. Así que Las Cosas de Verdad. Así que siendo las 11 menos 20 de la noche, arranca el primer tema del plan Canje de Como Todo. Hoy Dani Gori de Fantasmagoria haciendo Las Cosas de Verdad. Te hace pensar que no está nada mal, aunque a veces te quejas y otras exageras, son frivolidades o problemas de verdad. Revisando entre tus cosas de alguien te hace reír, mover y levantar, y alguien que te hace bien, de repente se va, y deja un vacío acá, y otro vacío allá, y es esa incomodidad, con plata hoy no se va. Preocupación de repente se va. Primer tema del acústico de Fantasmagoria, hoy aquí con Gori y Daniel. Tema que pertenece a su disco que va a salir en los próximos días, que están adelantando, como bien decías, por redes sociales, por cosas por internet. ¿Cómo es? Fantasmagoria.bandcamp.com. Bueno, disco que se va a llamar El Mago Mandrax, sí. Que tengo entendido que Mandrax es un medicamento. ¿Mandrax? Sí, es un medicamento que se usaba en los 60 para... que lo usaba como... me imagino que sería como un Ribotril de ahora, ¿no? Uh-huh. Porque vos qué tenías entendido que era? Por algo de Syd Barrett. Claro, bueno, cuentan una historia. A mí yo me copié mucho con Syd Barrett en un momento, cuando descubrí el primer disco de Floyd, que es la misma cosecha que el disco de Love, es 1967. Claro. El del Piper, no me acuerdo. The Piper at the Gates of Dawn. Sí. Que para el que no lo el que no conoce el primer disco de Floyd, ese se lo pones y no. Por ahí no acierta que es Pink Floyd. Porque es como. Tiene mugre, no tiene la perfección. Que de los siguientes discos de Floyd. Y era más la idea de Barrett en ese claro, primer disco, ¿no? Totalmente. Bueno, y entonces le hice una canción a Barrett que dura 15 minutos, que es la última del disco. Entonces le iba a gustar a Barrett. Puede ser. En principio le digo, ¿15 minutos? ¿Cuánto dura? 15 minutos, listo, la escucho. Y habla un poco de cuando él empezó a hacer esa música maravillosa y bueno, después como su entrega experimental, la entrega total. Bueno, en un momento empezó a su cabecita tan sensible, ¿no? Uh-huh. Para hacer música, colapsó. Uh-huh. Y bueno, dejó esa música de recuerdo que a mí me marcó mucho. Entonces le hice esta canción. Y le puse, bueno, como la música es mágica y él me parece que es como un mago, ¿no? Porque como un alquimista, ¿no? Que transforma de la nada, te hace una canción. Y lo de Mandrax es un episodio que cuentan hay una biografía de él y ahí descubrí el episodio Mandrax, que es una anécdota medio graciosa, que cuentan que cuando ya se le estaba empezando a saltar la térmica... tenía que salir a tocar y él decía que no podía salir a tocar porque todavía no estaba peinado como él quería. Entonces agarró un puñado de pastillas Mandrax y las picó y las mezcló con una jalea o con una especie de gel y se lo puso en el pelo para peinarse. Y la banda salió a tocar y él se quedó haciendo eso. Y cuando terminó de hacer eso y consideró que ya estaba peinado, salió al escenario y bueno, y ese menjuje se le empezó a caer por la cara, ¿no? Y la gente que estaba más cerca y los músicos pensaban que se estaba derritiendo. Sí. Bueno, cosas que pasarían a los finales del 60. Sí, obviamente. Alguien que transpira ya, decís, Se derrite, claro. Imagínate este con el gel y sacó un ciudad luminoso. Se está transformando en agua. Claro. No, pero qué época esa, ¿eh? Yo no me acuerdo mucho. No, pero es una re buena cosecha. Tenían como una especie de lienzo virgen, ¿no? Entonces podían hacer un montón de cosas. Ahora es como que suena refrito y todo suena más o menos a algo. Pero en ese momento estaba buenísimo. Estaba claro. Fueron pioneros, digamos. Claro. Y que se escuchaban los discos, no digo que se copiaban, ¿no? Pero escuchaban y decían, uy, mirá qué bueno lo que está haciendo este, qué sé yo. Bueno, eso capaz que le dispara una idea al otro, bueno, ¿no? Es muy conocida la rivalidad que hubo por un par de años entre los Beach Boys y los Beatles. Ajá. Cuando los Beatles sacaron el Revolver, sí. Brian Wilson sí. Lo escuchó y se quedó tarado. Dijo, quiero hacer algo así, esta música. Y hizo Pet Sounds. Sí. Cuando los Beach Boys hicieron Pet Sounds, McCartney lo escuchó, sí. Y también se volvió loco. ¿Vieron que hizo? Quiso y superar. Hizo Sgt. Pepper. Sí. ¿Viste? Bueno, ese rivalidad artística, bien, para bien, en realidad. Tres discazos. Ahora tenemos que reconocer que creo que Mick Jagger habrá escuchado ese también y dijo, hagamos las majestades satánicas. Sí. Y le salió como el orto. Como el orto. Excepto no, She's a Rainbow y 2000 Men. Sí. Vale en el disco eso. Citadel, Citadel, no sé cómo se llama. Sí, me parece que... un temazo igual, ¿eh? Pero, sí, pero esa, está como mal mezclado, no sé. Y después, ¿cuál es esta canción que hace una zapada larguísima? Que es malísima. All Together. Sí, sí, sí. Que quiso hacer algo como All You Need Is Love, cosas así, pero sí, no, o, mucho más. O hay una de Floyd también, que no me acuerdo cuál es. No me acuerdo cómo se llama. Es una de las 6, creo que es del disco. Que tiene una zapada así reflayera, pero bien hecha. Y esto, quisieron hacer algo, no les salió. El productor tuvo que poner vientos ahí, tocar el pájaro campana en el medio. Sí, sí, sí. Pero bueno, el pájaro campana, esa es impresionante. Toca el pájaro es campana. Es una canción tradicional paraguaya que se toca con el arpa y aparece como sampleada ahí. Sí. Es espectacular. Sí, en esa zapada aparece. Brian Jones, a ver si es. Capo. No, pero claro, en ese momento, entonces después te pones a pensar el circus. Sí. De los Rolling Stones, que ya llevaron a todos los que estaban en ese momento en la movida. Sí. Estaba, bueno, de Clapton, Jethro Tull, estaba Lennon inclusive. A mí me encantan los mitos y los cuentos esos. Hay uno que dice que ellos no quisieron editar. Primero que tardaron como 8.000 horas en salir a tocar porque no sé qué estaban haciendo. Sí. Comiendo no. Comida japonesa, seguro. Sí, por la nariz. experimentaba mucho en esos años. Sí. Comerla así. Y después dicen que no querían editar ese video porque era notorio que los Who le habían superado terriblemente. Ah, bueno. Es que los Who la rompen ahí. En vivo, claro. Sí, impresionante. En los 60, no me acuerdo, sí, ya estaba el Tommy en la calle, de hecho lo presentaban. No me acuerdo, yo, en East, no sé dónde, un show que hicieron... ¿En la isla de Wright? Me parece que sí, puede ser Island, sí. Hicieron un show, los tres nada más tocando con la complejidad que es Tommy, ¿no? ¿Sí? Ah. Que tiene todo. No, eran tres instrumentales, ¿no? Sí. Instrumento tres, pero parecía que eran seis fácil. No. Pete Townshend realmente lo que es. Monster, bueno, total. Kid Moon. Sí. El lunático Kid Moon. Sí. Es algo... de otra cosa. Y bueno, en este nuevo disco, sí. Obviamente van a seguir con los aires psicodélicos y esas cosas, ¿no? Sí, si quieren, ahora en un ratito escuchamos una canción que se llama La Araucaria, que es la canción que abre el disco, y es la primera canción de Fantasmagoria que no compongo yo. Es una canción de mi hermano, Gustavo Loncherich, que la hizo un día, me la mandó. Después de haber pasado un año nuevo fantástico en un lugar, él hizo a 15 días, nos... Pero también un tema así viejo que estaba... No, esto lo hizo hace 2 años nuevos, más o menos. Sí. Y pasamos como 12 o 15 personas en un lugar así fuera de la ciudad. Y él después nos hizo esta canción, que está inspirado en ese día, que le habían pasado bomba, no sé qué. Y le puso todo un decorado psicodélico. Cuenta todo lo que nos pasó, pero como habla de un mago, de otro mago, ¿no? Así que el disco empieza con este tema psicodélico y termina con el mago Mandrax, que también tiene clima psicodélico. Así que vamos a escuchar algo de lo que nos acaba de decir Gori, el tema que abre el disco del mago Mandrax, del último disco de Fantasmagoria llamado Araucaria. Desde el bosque el mago salió. su cabeza de estrellas habló. Entren ya, pueden volar, comer postre antes de cenar. Tomen estos diamantes y embellecerán. Doy un paso y cruzo el portal. El bosque espumante se empieza a agrandar. Allá detrás más gente hay. Los saludo pero ya no están. Me acuesto en el pasto de noche y me siento flotar. El araucano. Se acercan a otra dimensión. Todos abren sus ojos cada vez más. Nuestra piel se volvió terciopelo. Brazos y ramas se entremezclan. Cuando el resplandor nos ensegueció, otra era empezó. Un estruendo igual y otro más allá. Araucaria, primer tema, el tema que abre el nuevo disco de Fantasmagoria que se está por lanzar ahora en breve, se está lanzando de a poquito en realidad, de a pedazos, llamado El Mago Mandrax, tema que compuso tu hermano. Sí, temazo. Muy buen tema. Luis Barrero, que te estaba diciendo recién los vientos, muy lindo, sí. El pianito ese que empieza al principio, hay que una, como hay un el motivo que se repite. Un violincito también. ¿Y esos vientos en el disco que son músicos invitados o tocan? Son músicos invitados, sí. No nos gusta mucho grabar. Somos como bastante puristas, lo de la guitarra acústica y claro. Esas cosas, así, minimalismo. No es retro, es minimalismo. Y vinieron unos músicos a tocar la trompeta, el trombón y corneta tocó uno. ¿Y corneta? O cuerno, no sé, no me acuerdo mucho de esa sesión. ¿A qué hora fue? Fue hace tanto tiempo. No sé, no uso reloj. Lo que sé que al lado de los Love estaban grabando el Forever Change. Abajo, al lado estaban haciendo el Love. Claro. ¿Y cuánto le llevó la grabación de este último disco? Hicimos bases, batería y bajo en el estudio del Cielito, que ahora se llama Del Torito. dos días. O sea, días, que se fueron a Parque Leluar. Parque Leluar, ahí en la sí, naturaleza. Sí. Manu Quieto, que es el sí, de, la mana, de la Mancha de Rolando, nos cedió, porque él es el dueño del estudio ahora. Ah, es el dueño del estudio ahora. Sí, y nos cedió muy gentilmente, así que le agradecemos un montón. Dos días de estudio para grabar ahí las batas, que las batas son los más difíciles. Después fuimos al estudio de un amigo, Nacho Rezano, que tiene Electric Chesterland, y ahí grabamos las violas, las voces, y mezclamos, y los pianos los grabamos en el de Mauro Conforti, que tiene un piano de Córdoba, y un montón de teclados, que son todos, bueno, Hammond y Burlitzer o algo así, no me acuerdo, no sé bien cómo se dice. Anduvieron de gira por estudios. Sí, pero fuimos a lo de Mauro porque tiene esos instrumentos reales, porque si no, nada, le poníamos un MIDI, un plugin, claro, y es más barato incluso. Sí. Pero lo barato sale caro. Sí, ¿no? No, queremos que suene bien, ¿no? Que si hay cuerdas, que sean cuerdas de verdad y todo, claro. Eso. Eso está bueno, eso a mí me encanta, que no le metan ninguna fantasía, dale, vamos, tocar. Sí, qué sé yo. Como debe ser, y además, claro, vos decías minimalista, pero qué sé yo, es como tiene que ser la música, no sé si es retrógrada lo que estoy diciendo con el advenimiento de las nuevas tecnologías y demás, pero sí, el teclado que sea un teclado, el pianista, la trompeta que sea un trompetista, el saxo, sí, así... No sé si tiene que ser así, pero es lo que me gusta hacer a mí ahora, ¿no? Capaz que el año que viene la flasheás, hago todo MIDI, claro. Como Spinetta cuando empezó a usar la guitarra MIDI. A mí la música de Spinetta me gusta, no tanto. Me gusta más escucharlo hablar que la música. El Capitán Beto y Durazno Sangrando me parecen dos temazos impresionantes. Pero después ya cuando agarra la guitarra MIDI no lo entiendo mucho. ¿Cuál? ¿Ya en la parte más 80 de con Jade? Sí. Sí, ahí ya medio que... Que ahí ya se va tirando más para el lado del pop también. Claro, vez. Sí, pero no... Y medio jazz, ¿no? Unas cosas medio y también jazz, medio jazz, jazz también. Sí. Que toca, me parece que toca con músicos que tocan demasiado bien, ¿no? Claro. Que ya se zarparon. Sí. Bueno, de Jade creo que tenía tres teclados. Era de Jade. Una barbaridad. De Jade, joder. No, terrible. Bueno, pero empezó haciendo una cosa y después se fue para ese lado. Así que sí, sí, sí. Capaz que terminó haciendo tecno industrial. ¿Qué sé? ¿Y vos, Gori, sentís que en estos años de carrera te has ido moviendo? ¿Moviendo? Moviendo en el sentido estilístico. Y sí, bueno, la marca más. La bisagra es dejar de tocar en Fan People y agarrar la acústica, ¿no? Ahí es como un cambio. Un quiebre, claro. Bastante brusco. Muy bien recibido por muchas personas. Por el efecto sorpresa también, porque como que nadie se imaginaba que iba a ser eso. Después de Fan esa People. Música. Claro. Claro, que veníamos tocando con guitarra al palo, con distorsión, sí, y una velocidad impresionante. Tocar así, bajar tantas revoluciones. Y bueno, ahí hubo un cambio importante. Igual ya como que no escucho mucha música nueva. Nueva, claro. Hago la investigación arqueológica. Bueno, siempre digo, ¿no? Que escuchaban los Sex Pistols, los New York Dolls. Y los New York Dolls escuchaban los Rolling Stones, y los Rolling Stones escuchaban Robert Johnson. Incluso a veces me pongo a escuchar, qué sé yo, música clásica. Cuando estoy así de un humor particular, escucho música clásica. Para ordenar la casa, por ahí pongo death metal. Death metal. Sí. Para ordenarla. Para ordenar. Porque para destruirla. No, me gusta, me gusta. Fui a ver Obituary, al jale que había en Corrientes y me voló la cabeza. Chicos, ¿les parece el segundo tema, por favor? Sí. ¿Con qué tema quieren ir? El que Dani quiera. El que Dani quiera. Dani, te tiraron la pelota. Tenían el centro, tenés que cabecear. Voy a cabecear. Vamos a hacer una canción del nuevo disco que se llama El Taller. El Taller, perfecto. Así, ¿querés explicar algo? Sí, que no es una canción fierrera. Está bien, para empezar. ¿Con qué tiene que ver eso? Porque parece. Es una analogía que hago como si yo fuese un auto, o cualquier persona fuese un auto. Y queda tiene que recuperarse después de algún palo fuerte. Ah, está bien. Sea amoroso, de fin de semana o lo que sea. Un palo. ¿No? Un palo, sí. Todo un palo. así que siendo las 11 de la noche, casi en punto, segundo tema de Gori y Dani de Fantasmagoria, que van a hacer un tema de su nuevo disco llamado El Mago Mandrax, llamado El Taller. Casi destrucción total. Y hoy en el taller, cada vez mejor. Ahora ya está enciendo el motor y piso el acelerador. Pasear con mi propia velocidad, un nuevo motor y amortiguación, y no errar más la dirección. Si cuando la alarma sonó, debí frenar o un volantazo pegar. Tema, Daniel y Gori aquí de Fantasmagoria haciendo El Taller, tema que pertenece a su último álbum. Sí que está el folk, ¿eh? Ahí sí, folk, y sí. En el disco vino. Me imagino que hay muchos coros. Hay unos coros, sí, hay coros de Augusto, que es el batero, están buenísimos, y hay un pedal steel que vino a grabar Ale Malenki, que es un guitarrista excelente, que hizo una gira con Axel, no con Axel Rose, sino con nuestro Axel. Nuestro Axel, el romántico. Sí. Así que bueno, el nivel de Axel, bueno, cada país tiene el Axel que quiera tener, ¿no? Que quiera tener. Sí, algunos tienen desodorante, ¿no? que quizás es peor. Sí, sí. Yo uso desodorante de mujer. Pero me viene como anillo al dedo lo que acaba de decir. Así nos salimos un poco de la música, ¿viste? Mucho hablando de música. Exacto, exacto. Porque no es en vano lo que acaba de decir el señor Gori. Tampoco es en vano lo que le pidió al señor Daniel, que se deje el pelo largo, que se vista de negro. Porque el señor Gori es muy... le gusta mucho la ropa, ¿no? La ropa, el look, el estilo. Hasta he llegado a leer algunas confesiones de usted para diferentes medios gráficos. ¿Qué le gusta vestir? La ropa que usa es de mujer. A ver, esto de mujer, mis pantalones son de mujer, este saquito de hombre, este de mujer, la camperita que tengo, esta polera de mujer, la remera de mujer. Culot, no. Culot. Culot. Sí. Lo que es eso que si querés vos mirá para allá. Oiga, se está por desnudar el señor Gori. Por favor, la cámara. No le he mentido. Culot. Roja. Culot. Roja. Para ahí, porque hoy tengo una noche especial. Ah, bien, bien, bien. No, mentira, pero. Sí, uso ropa de mujer porque, bueno, le decía a Dani recién que la ropa de hombre me queda muy grande y me gusta más la ropa. No, de chico ya me gustaban los Ramones y decía, ¿de dónde sacan esos pantalones? Y la volvía loca a mi vieja para que me achique me chupine los pantalones. Mm. La volví tan loca que en un momento tuve que aprender yo a hacerla, porque ya no, la tenía harta mi vieja. Y me decía, no, tan ajustado, no, te va a hacer mal. No, yo quiero más ajustado. Y como no me hacía, lo tuve que hacer yo. Hasta que descubrí la tela elastizada, que fue como la pólvora, claro. La rueda. Claro. Después de la rueda, el mejor invento es la tela elastizada. ¡Qué fuego! El fuego te viste así, ¿no? Claro, no, te pones una vez 6 que has hecho un fuego. Y bueno, sí, soy medio diseñador, medio hecha pelota, fana, medio coqueto, pero no de las marcas. No, de cómo le queda a usted al cuerpo. Sí, esto es del Ejército de Salvación, la campera que tengo puesta, el poncho ese que traje también, y es ropa barata, ¿no? O sea, aclaro porque por ahí dicen, este es un snob. ¿Sos de esos que recorren por ahí ferias americanas? Acá en Buenos Aires. Sí, tanta feria no, me gusta ir al Ejército de Salvación. Y hay que estar de un humor especial para ir al ejército. Y hay que llegar el día correcto, ¿viste? Hay que estar en el momento indicado, el lugar indicado. Tener suerte, ganas de revolver y medio como ensuciarte, ¿no? Un poco porque estás ahí con la ropa usada. Y si tenés paciencia, encontrás algunas cositas. Si vas a buscar algo, te encontrás con cosas. Creo que si vas a buscar algo puntual, por ahí te volvés medio decepcionado. O tenés un tarro bárbaro, ¿no? ¿Y te ha tocado de tener suerte? Sí. ¿Te acordás de aquella vez que fuiste y te agarraste la pilcha? Esa no la consigo, pero... Moviendo la campera. Nunca, sí. Y la campera la decoré. Si querés sacar una foto. Cuando hacíamos las pruebas de sonido con Fan People, que no hacía falta que vaya Necro, probamos sonido al baterista, al Chuli, al bajista, y yo, el Gato, el baterista, y tocábamos canciones de Los Ratones del primer disco. Bueno, a Necro no le simpatizaba nada. Y nosotros probamos sonido tocando, qué sé yo, la violada, del primer y segundo disco y esas cosas. Y después armamos con otros amigos una banda de covers de los tres primeros discos de Los Ratones. Solamente los tres primeros discos. Que se llamaba Pesado Burdel, éramos tres guitarristas. Y acá está el logo que dice. Pesado Burdel, a ver si te puedes parar a Gori, así le saca bien, bien Agustina. Y ahí además ya van a poder ver cuando salen las fotos la campera que consiguió en el Ejército de Salvación. Logo de Los Ramones con la cara de Juanse. Porque Pesado Burdel es una canción de Los Ratones. Sí, totalmente. Espera, a ver. De Furtivos, el tercer disco. Pesado Burdel. Temazo. No, volviendo a lo del Ejército de Salvación, muy buenas alfombras también hay. La alfombra pseudo hindú que tenemos en la sala es del Ejército de Salvación. Sí. 250 pesos salió. Avenida Sáenz al 500, Pompeya. ¿Qué días recomendás? Sí, hay de todo. No, es que depende. No sé, porque vos me preguntás seguro para saber qué día cambia la ropa. Cuando hay más oferta. No sé, yo creo que está todo el día cambiando, poniendo entra ropa. Entra y sale. Sí, está buenísimo. Y bueno, no solamente ropa, hay muebles y cosas. ¿Y vos diseñar tu propia ropa lo has llegado a hacer? Sí, los calzados. Últimamente me los estoy mandando a hacer porque también, porque soy hecha pelota. Igual me duran bastante. Y sí, en un momento tenía una marca de ropa con una novia que se llamaba, la marca se llamaba Chinaski, y teníamos un local en la Bond Street. Y sí. Hubo también, encontré por ahí, estuvo la venta ropa tuya, ¿puede ser? Hice una feria hace poco con ropa mía. Sos vos, digamos. Sí, con ropa mía que que necesitaba hacer espacio en el placar, entonces saqué un montón de ropa que no usaba. Tengo mucha ropa que no uso. Como que me enamoro de un por ejemplo, esto que tengo puesto ahora, creo que toda la semana más o menos con esta misma ropa, me encariño y digo, y para no pensar, ¿qué carajo me pongo? Agarro lo mismo. A ver, tenés mucha ropa, sí. Pero a su vez no te gusta como pensar en qué ponerte, o sea, bueno, ok, si esto lo tengo hace 3 días, tengo no importa, mucha ropa que al pedo, mucha ropa que no uso, que ya sé que no voy a usar y digo, no, y la voy a tirar, pero por ahí la uso algún día, entonces la dejo. Bueno, un día agarré y hice limpieza y saqué todo y ahora tengo en casa ahí dos o tres valijas llenas de ropa. Hicimos una feria el año pasado en Il Ballo del Mattone, que es un restaurante de Palermo, y ahí me deshice de varias pilchas. Pero era también una excusa también para hacer un poco de música también, ¿no? Yo toqué en una de esas ferias. Es verdad. Cuando todavía no era parte de la banda ni nada, pero éramos... Cuando te estaba probando todavía. Ponele, que ¿no? Ya sabía, sí, este chico va, Daniel va, pero era, no lo decimos. Era todavía. Una feria de ropa, tocaba algún artista, sí. Te tomabas un trago, era como un poco una sí. Joda. Un cierto cultural. Había, muy bien, me gusta. Pasábamos música también y había cantautores. Sí, es cierto, me había olvidado eso. Por ahí lo podríamos volver a hacer. A mí me encantó. Y Gori, sí. ¿Cómo podríamos definir tu look? ¿O cómo podrías definir tu look? ¿Qué tiene? ¿Algo de glam? ¿Tiene algo de punk? ¿Tiene algo stone? Sí, creo que tiene esas tres cosas. Esas tres cosas. Sí. A ver, no sé, decía alguna más. Pero... ¿Tiene algo mito? ¿Tiene algo? Sí. ¿Tiene algo de los plateros? No, el Luis Aculió también puede tener. No sé, es una ensalada, ¿no? Como la música, que es como un daiquiri, ¿no? Como la música que hacemos también, que tiene como... Empezamos sí, elementos de muchas cosas. Sí, haciendo lo del folk, rock, pop. Folk chabón, me parece que hacemos. Folk chabón. Sí, la manera de vestirme también. A mí me llamó mucho la atención, que siempre lo digo, el guitarrista de Kiss, Paul Stanley, cuando tenía 8 años, y bueno... Y ahí dije, qué bueno, tiene el pelo largo. ¿Paul Stanley de civil o como el niño estrella? No, el niño estrella. El niño estrella. Había una sesión de fotos que tenían que estaban todos en unas motos, fondo negro, y estaban en unas motos. Y una de esas fotos vi yo y me volví loco. Ahí se acabó todo el problema de test vocacional. Yo quiero ser Kiss. Lo fui a ver la otra vez que vinieron. ¿Ah, sí? Sí, no me gustó mucho. No, ya estaban, ya... Y tan grande. Tan grande, claro. Sí. Tan grande, y aparte yo veía cosas que... Yo decía, no quiero ir a ver a Kiss, me voy a decepcionar, no sé qué. Por ejemplo, el telón que ponen cuando empieza la primera canción se cae, no lo pusieron. Porque no sé qué desperfecto hubo. Yo decía, yo no quiero ver esto. No quiero ver ni un plomo. Si en los videos no se ve ni un plomo, nunca. Claro. No se ve un cable, ¿viste? No se ve nada de eso. En mi recuerdo no está eso, claro. Claro, y acá se veía todo. Sacaba un poquito la magia, pero bueno. Nada, pero igual. Sí. Después, no sé, durante el show debe haber sido otra cosa. ¿O no? Pero prefiero quedarme con el recuerdo de los videos viejos. ¿Pero te influenció más la imagen o la música? No, me entró primero por la imagen, porque vi la foto esa que me pareció impresionante. Y después pasaban la canción, el hit, I Was Made For Loving You, sí. La pasaban en un programa que se llamaba Música Prohibida para Mayores, en televisión, que es era el programa de Marcelo Bello, que es el papá de Chloe Bello, la chica esta que salía con Cerati. Sí. Y en un... no sé si iba una vez por semana al programa, entonces estábamos todos esperando que a ver si pasaban ese video de Kiss. No había YouTube. No. Este, y creo que sería el 81, el 1981. Y bueno, la música también me gustó tanto que estuve desde los 8 años hasta los 13 escuchando solamente Kiss. No escuchaba, pero ni Iron Maiden, ni Queensrÿche, ni Queen. Escuchaba solamente Kiss. Por suerte tenía muchos discos, ¿no? Si no hubiese estado taladrando con el mismo disco todo el 5 años seguidos. Y ahora... En las canciones de Fantasmagoria a veces descubro que hago cosas de Kiss. Sí. Sí, hay algunos bajos que son bastante quiseros. Hay algunos chacachán, esos guitarrazos, claro. Son re quiseros. Bueno, que los hago sin querer, ¿no? Porque ya están. En instinto, ya los tenés ahí. Incorporados, claro, totalmente. Perfecto. Chicos, ¿les parece tocar la penúltima canción? Dale. ¿Cuál habíamos hecho? El Sheriff. El Sheriff es del disco Atravesando el Camino. Sí. Que es el segundo disco de Fantasmagoria. El Sheriff. Así que siendo las 11:15 de la noche, penúltimo tema de los chicos de Fantasmagoria, que van a ser un tema del segundo disco de la agrupación musical, llamado El Sheriff. Hace la ronda su caballo blindado. Hace la vista gorda cuando hay movidas. No vigila el tren del oeste más. Yeah, yeah. Alborotada, los bandidos asaltados por el banco, y al cacique se le volaron las plumas, de la pipa y no se preocupa más. Yeah, yeah. Faltaba el Jeite Lucero para cerrar. Faltaba el Jeite Lucero para cerrar, por supuesto. Bueno, chicos, realmente lo hemos pasado muy bien con ustedes. Bueno, nosotros también. Esperemos que ustedes también. Sí, sí, sí, de una. Totalmente. Por supuesto, nos vamos a despedir, por supuesto, con otro tema, si es que quieren. Bueno, sí, y para hablar de lo que vendrá en vivo, lo que vendrá en formato físico, lo que vendrá en formato digital, presentaciones. Bueno. Vamos a tocar este viernes en Córdoba, viernes 24 en Córdoba Capital, en Belle Époque, el sábado 25 en Villa María, en el lugar que se llama Terraza, y el sábado 1 de agosto vamos a estar tocando en el Roxy Live, acá en Palermo, Niceto Vega y Humboldt, Niceto Vega 5542, y ahí vamos a hacer la fecha de lanzamiento del Mago Mandrax. Ahí va a ser. Sí, así que si sale todo bien, vamos a hacer entrada con venta de discos, y vamos a tocar varias canciones de este disco nuevo. ¿Con invitados o algo así? ¿Se puede adelantando algo? ¿Todavía no hay nada cerrado? No hay nada cerrado. Somos como medio espontáneos a veces. Por no decir desorganizados. Hay algo planeado, pero como ahora en estos días nos vamos a encargar de cerrarlo bien, a ver qué hacemos. Y bueno, estamos subiendo a modo de adelanto todos los días una canción al Bandcamp y al Facebook de Fantasmagoria, pero para tener la exclusividad no vamos a pasar ahora el tema que vamos a subir ahora, vamos a pasar otro. Así como adelanto, podemos poner La Bolsa Agujereada, ¿no, Dani? Sí, está buenísimo. ¿La Bolsa Agujereada? Sí. La Bolsa Agujereada se llama la canción. Sí. Me pongo en el rol casi de periodista acá, pero ah, yo creo que es tu primer canción de amor. Si no es la primera, le pego en el palo. No hay muchas. No, mira, me parece que la primera puede ser... Ni hablar. Y después viene esa. Ok. Ni hablar es la que subimos ayer a Bandcamp. Perfecto. Así que, ¿les parece, chicos, despedirnos ya con este tema? Dale, perfecto. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Nos despedimos hasta el sábado primero de agosto. Sábado primero de agosto. Ahí, entrada 60 mangos anticipada, 80 en la puerta y con el disco. No sé exactamente cuánto va a salir, pero no vamos a poner bastante económico. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por el espacio. Gori, no, Daniel, gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Realmente la pasamos muy bien. Realmente salió una buena charla. Y bueno, las puertas, es como todo, por supuesto, están abiertas para cualquier cosa que quieran. Bueno. Sí, shows. Vimos que está abierto. Entramos, sí, de hecho. Sí, sí. Literalmente, están literalmente abiertas. Literalmente abiertas, que quiere pasar, que venga, se toma. Solamente hay que conocer el secreto, que no lo vamos a decir. Pero... Ah, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eso, por favor, no se dice. Así que, Gori, Daniel, muchísimas gracias. Y por favor, presenten el tema que los va a despedir. Bueno, del disco nuevo de Fantasmagoria llamado El Mago Mandrax, vamos a escuchar la canción La Bolsa Agujereada. Con la espada y yo contra la pared. Vos despechada y yo tratando de saber qué hacer. No es nada fácil, tenés el control otra vez. Mejor que cable corto de los dos. No es la primera, tampoco la última vez. Yo sigo esquivando.